que te importo, todo te da igual. Y aunque trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma, porque no entiendes que yo aún te amo y tú no sabes cuánto yo te extraño. Así que trato de no tocar el fondo de nuestro amor, o antes de seda para no dañarte el corazón. Callarme a veces cuando tengo ganas de reventar. Mi soledad sería más inmensa si tú no estás. Si tú no estás, mi vida se me va, que se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí. Tus guardianes, guardianes, que se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré. Si tú no estás aquí, si tú no estás, mi vida se me va, que se me va detrás.